un concierto gratis nunca va a pasar. No, además que ha venido una sola vez. Nunca. Ojalá venga con este The Romantic Tour. Sería, eso sería tan increíble. Yo sí, vendería sí, dos riñones. Para mueres y te sobra y uno. Y no puedes ir. Exacto. un capítulo en Doctor House donde hay un hombre que tiene un tema mental, pero no parece, porque el hombre es muy generoso y muy dadoso. Y en algún momento le pasa eso que tú dices. Sí. Que él ya decide donar uno y otra persona para mirar si sí está bien, llega y le dice, ay, mira, es que tengo un problema, necesito otro. Y ella le dice, yo te dono el otro. Entonces, pero ella le dice, pero te vas a morir. Sí, no importa, me conecto a máquinas. Y ahí se dan cuenta que la persona está loquita. Doctor House, pero qué generosidad. Exactamente, pero no, resulta que sí estaba loquito y no era generoso, natural. Vamos a hablar de Robert Pattinson, que de verdad, qué gran actor es. Sí, ¿saben qué vi de drama? ¿Y? La de la pareja. Me dormí. Ay, mira, ay, yo diciendo me dormí, que buena. Hace mucho tiempo no me pasaba que me dormía en cine. Con Zendaya. Con Zendaya, sí. Pero ella es como rara, ¿cierto? Ella tiene un pasado oscuro. Sí, no, pues en la película sí, ella tiene su pasado oscuro. Básicamente ella pensó en alguna vez, o sea, antes de casarse hace como juego, como de decir un secreto antes muy, de... muy secreto. Entonces ella dice como alguna vez en el colegio pensé en llevar un rifle y matar a todo el mundo. Ese es su secreto. Y son como jajaja, ja, ja, pero de verdad. Y ella como sí, mi papá tenía un rifle y yo lo iba a llevar y casi lo hago, pero me arrepentí a esa último película minuto. Ya no está en taquilla. En cartelera, creo que cartelera. No. Ah, no, bueno. yo creo que no. Porque si no, tremendo spoiler el que está. No, pues, pero esa es como la premisa. Ay, qué bien. Entonces, perfecto. Entonces, a partir de eso genera una mano de cosas que okay. pasan y. No sé, no me gustó tanto. Pero. Pero si tiene, Pattinson, mira, es un gran actor. Es Batman. Es mi Batman. ¿Es tu Batman favorito? Después de Michael Keaton. O sea, digamos que Keaton es porque amor, cariño, nostalgia. Claro. Fue mi primer Batman. Claro. A mí me gustó mucho George Clooney. Yo sé que hay mucha gente que odia a George Clooney. Michael como Keaton que. Es top. Sí. No, obvio, Keaton. Fue increíble. El que menos me gustó fue. Lo siento porque me pasé tan guapo y yo pensé Ben que Affleck. Con ese sí. Sí. Lo que pasa es que es el traje de él es muy grande, ya parece un robot, parece sí, un muñequito de Lego, ¿sabes? El Batman Lego parece él, entonces ya no se ve el como, Batman Lego. Exacto, parece sí. un Batman Lego. Entonces sí, se vienen cosas con Robert Pattinson y tú tienes noticias chéveres también, divertidas. Pues sí, imagínense que Robert Pattinson, antes de ser Batman, okay. ¿cierto? Esto fue después de ser Edward Cullen. Crepúsculo. En Crepúsculo. El que sí. brilla. Más o menos hacia el 2012. Él estaba grabando una película en España. Ok. Y se dio cuenta que tenía una acosadora. Ay, no. Tenía una stalker. ¿Y loca? Loca. Okay. Entonces lo estaba persiguiendo para todo lado, no. pero el man como estaba, ese a mí me encanta, o sea, como que lo he estado viendo en clips y en cosas, y me encanta la personalidad de ese man porque él es muy chévere. Es un ser como tan despreocupado sí. de la vida. Él es muy cool. Entonces el man estaba en España y estaba lejos de su familia, no tenía amigos, estaba muy desparchado en España. No me digas, yo al punto de que dijo, y si voy como con la vieja y ya. Ay, a mí, ¿por qué no me pasan esas cosas? Exacto, Diosito, aquí están tus mejores guerreras. Soltanos para unas cosas y agarrarnos para otras. O sea, ¿sabes? Es como, hola, Diana, vamos a comer. Porque yo he respetado su espacio, pero no, a la loquita. ¿Y salieron a comer? A la loquita, entonces el man dijo como literalmente estaba tan aburrido y tan solo que le dije, la cogí pues porque me estaba stalkeando, ¿no? Entonces como que... Le dije como, ven, sal de ahí, ¿de dónde estás metida en ese arbusto? Sal de ese arbusto. Sal de ese arbusto, ven. Tú que estás pintada de lodo para no verte. ¿Quieres ir a cenar? Vamos a cenar. Y la vieja, bueno, está bien, vamos a cenar. La señora loca. Exacto. Entonces llega Robert y lo único que hizo durante toda la cita, pues, ajá, cena. La comida. Durante la comida fue quejarse de su vida. Él quejarse. Se quejó todo él el tiempo y ella escuchó. Él se quejó de su vida personal, de por qué sus relaciones interpersonales estaban fallando y no estaban funcionando de la manera que deberían funcionar. Bueno. Así estuvo toda la cena y la stalkeadora no volvió nunca. Dijo, ay, bueno, ¿qué es? La ahuyentó. Para que conozcas a tus ídolos, mira. Su manera de ahuyentarla fue aburrirla a ella. Ahora, yo voy a decir una cosa. Uno a veces, yo no sé por qué, tiende a veces sí. como a ser más honesto con un desconocido que con la gente que conoce. No sé si es que a uno le daña a veces, o uno piensa que si uno le cuenta a la gente que lo conoce a uno ciertas cosas, esa te persona juzgan. Te va a juzgar y te, como ya te conoce, entonces va a decir como, en cambio un desconocido no tiene ni idea de quién Exacto. eres. Y tú vas soltando todo. Pues sí. Ay, no, ¿y a pues mí sí. por qué no me pasó? No, y eso también es interesante porque es como Pero si todos somos seres él. Humanos. Y tú hubieras sido, no la loquita, tú hubieras sido Diana. Sí, claro que sí. Y empieza así a contarte todas sí. sus frustraciones yo y tal. Yo estoy ahí, yo le digo, ay, pobrecito, venga, le doy un beso. Y ya, solución. ¿En serio? Sí, claro que sí. No, de pronto yo la verdad, como... no, sí, te lo juro, yo sí, de verdad. ¿Tú le hubieras metido una vaciada? No, nunca. Claro que lo sí. Lo beso, le digo, ay, cállese ya y lo beso. Está Super Bass, boom, burum, boom, boom, burum, boom, bass. Nicki Minaj en las mañanas de la X. ¿Cómo les fue Mete Gol? Ay, más bien. Súper bien. Muy divertido. ¿Tú lo viste? 147 personas vi conectadas. 157 llegamos. Hice el pico. Están famosos. Están famosos. Naturinales. ¿Pero te gustó a ti? Naturinaleza. Gracias. Uno no reacciona de una cuando le gusta algo. Uno dice, sí. claro que sí, fantástico. Siguiente pregunta, ¿cómo estás? No, pues ténganme paciencia. A ver, trabajé es que hasta las 8:30 de la noche, damas. No, y a él no le gusta el fútbol soccer. Entonces yo creo que también debe ser No, estuvo muy chévere. Cuando entré estaban pasando muy bueno. Pero no, yo no me quedé, o sea, no me quedé a verlo. Solamente entré a mirar que estuvieran haciendo las cosas como yo le dije a Soccer ayer que las hicieron. Evidentemente entré, no las estaban haciendo. Claro que sí. Ay, no. Él estuvo ahí así, le decía a Santiago, ¿qué hubo ya? ¡Rápido! ¡Muévase! ¿Qué está haciendo? Lo regañó varias veces. Yo, ¿what? ¿Regañó a Santiago? Sí. ¿Qué iba a regañar? No, a Santiago, no lo regañó. No, él nunca regaña, pero él sabe... Ayer lo vi. Tenemos que empezar ya. Yo, wow, ok. Entonces, mira, él está generando también ahí uno su disciplina. Uno se afana. Viste. Sí. ¿Qué te vas a afanar tú, soccer? Soccer, dice. Claro que sí, yo lo vi afanar. Él se pone serio. Sí. Y sí. cuando Cata intenta grabar las historias con él, él está absorto en sus tareas. Sí, es como, Chris, ven. No, Chris, bueno, yo espero. Exacto, no, en serio, nos toca así. No, él se pone serio, te lo juro. Pues debo decir que el overall de Dirty, 10 de 10. Ay, lindo, sí. Gracias. Te agradezco, muchacho. Sí, bien. Debo decir que las gafas de Fanny, 10 de 10. ¿Cómo es que le dicen las salchipaperas? Ajá. Las salchipaperas. Ustedes me están haciendo un inception con la salchipapa y tengo ganas de salchipapa. Me voy al almuerzo, pide. Cómete alguna cosita, pero come. Exacto. Por el amor de Dios. Mete Gol Tapa, muy bueno, estuvo entretenido. Me gustaron mucho los encuadres de los cuatro sí. posts. Sí, chévere. Me parece chévere. Uh-huh. Eso es lo que trae a la mesa tener un jefe en televisión. Uh-huh. Y nuestro jefe de televisión, Diego Mauricio León. Ah, pensé que hablábamos de ti. Sí, yo, ay, que sí, ¿no? Claro. Es que en realidad no, sí eres Diego tú. León estuvo el lunes en Animales de Radio. Y nos dijo, encuadren así, tan. No, dos, sí. tres cositas, tres detallitos y cambia. Chao. Uh-huh. Y mira que cambia, nosotros también estamos muy contentos, nos tomamos foticos, hubo pantallazos de todo. Es importante hacer los pantallazos para que dejen de usar esa inmunda inteligencia artificial de las miniaturas. Así es. Es horrible. ¿Qué les iba a decir? Más que somos bonitos, ¿no? O sea, sí, claro, eso bien. Sí, no se puede negar. Somos agradables a la vista. Eso que tú dices, eso es verdad. Todos lindos. Sí. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, les dije que no usaran el plano cenital, lo usaron. Eso sí fue... Tocó hablar con nivel, Santi. ¿Qué nivel de cansancio es repetir una orden y que no se cumpla? Y si cobras plata por necedad. Nosotros vamos a poner Christian Soccer. No. Pero como le dije Christian Soccer, ¿qué le voy a cobrar? No, porque no hizo el plano. No, a Santiago, es que vamos a poner una alcancía en la mesa de Metegol por necedades y salidas en falso y cuando cosas incorrectas. Cuando salga la tarjeta roja, ahí tienen que ir poniendo plata una moneda de 1000. Pues estuvo muy bueno, muy chévere. Felicitaciones, gracias por la sintonía y la presencia en el canal de YouTube con Metegol Tapa, con Diana, Dani, con Cata y con Soccer. Méndez. Ya quedaste así, lo siento. Soy yo. No me molesta. No, y lo dijo varias veces también en la transmisión. Sí, yo creo que en las graficaciones también deberían poner Cristian, comillas, Soccer Méndez. Soccer con K. Ahora sí, Soccer con C y con X. Soxer. Soxer. Ok. Si no lo vio, pues ya sabe qué hacer. youtube.com/la X más música. Ahí está mi gente de Metegol Tapa. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Bueno, ayer estuvo en Bogotá. Oigan a lo que voy a decir. Señor. Oigan lo que voy a decir, perdón. Es viernes, está bien, es último día del mes, hay ley seca, lecciones, todo está sumado. Ley seca, eso sí que debe golpear duro al colombiano promedio, ¿no? Horrible. Además es que, por lo menos para Bogotá, es la primera vez que se toma desde el viernes. Todos la toman desde mañana, el resto de ciudades. Entonces sí, está un poco como golpeado el sector. Este fin de semana, viendo a Daniel Coronel y a César Caballero, el señor de cifras y conceptos, me encontré con una cifra importante. Señor. 25 millones de colombianos y colombianas vamos a votar este fin de semana. Bueno, ay, por favor, salgan. Es la cifra récord. Sí. Es la cifra más alta. Pues ojalá en la historia de las elecciones. Porque nosotros somos un país con mucho abstencionismo. Ah, sí, sí, creo que las últimas elecciones. Más allá del abstencionismo, lo que decía César Caballero, que puede ser tomado con cinismo como a ustedes se les dé la gana, pero que yo creo firmemente, es que el sistema electoral colombiano, a pesar de todos los problemas, que los hay, es bastante sólido comparado con otros lugares del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Sí. Y uno dice, pues sí, definitivamente, tiene razón. 25 millones de colombianos y colombianas. Entonces, bueno, ¿qué les iba a decir yo? Señor. La otra cosa. Sí debe ser muy complicado para este país de borrachines. Hoy. No poder tomar, ¿no? Sí, está complicado. Además, es muy curioso porque una de las razones que yo veía... No entiendo por qué era mucha gente estaba enojada porque mañana es la final de la Champions, pero es en la mañana. A las 11. Mucha gente enojada. No hay hora para tomar. Y es como a las 9 de la mañana. No. Hay gente que la sigue derecho desde hoy hasta mañana que se acaba el partido. No, porque uno puede. Que si tú tuvieras que ver la Champions con alcohol en las mañanas, ¿lo harías? Claro que sí, por supuesto. Es un partido de fútbol, es el partido de fútbol más importante de Europa. Cada año. ¿A qué hora es la final de la Champions? A las 11 de la mañana y es perfecto porque desayunas a las 9 y a las 11 tu cuerpo ya está disponible para tomarse una mimosa, por ejemplo. O una cervecita. Una mimosa, hazme el favor. Porque es jugo de naranja, entonces hace parte del brunch, ¿sí me entiendes? Ah, pero me gusta cómo encuentra el camino, muy bien, como el agua encuentra el camino para salir. Es la curva. Ahora sí me tomaría yo un refajito. Un refajo, por ejemplo, una cola y pola, obvio. Sí, estaría bien, yo entiendo un poco el lugar. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Bueno, ahí está. Ayer les iba a decir. Señor. Escuchen lo que les voy a decir. A ver. Porque esto va a sonar cada vez con más frecuencia. Y es. Ayer estuvo en Bogotá por primera vez el holograma de Gustavo Cerati presentándose en vivo. Sí. Vi a gente conocida ya. Ustedes pueden entender esto que les acabo de decir, porque muy pronto vamos a decir eso. Ah, sí. Oye, ¿qué hiciste este fin de semana? No, fui a ver el holograma de Jimi Hendrix. Ay, ¿qué tal? No, muy chévere, se portó tan bien con la audiencia. Dijo que chimba Colombia y todo. Un querido y salió con un collar de arepas. Salió con collar de arepas. Es que nunca, nunca se ponía eso. Y mira. El holograma de Gustavo Cerati estuvo presentándose en la primera de tres noches en Bogotá durante la conversada, muy comentada gira Ecos. Yo lo vi chévere. Yo vi varios videos y me pareció bonito. Y vi que la gente reaccionó, la que fue conocida, que le gustó. Gary dijo que le encantó. Sí. Alejandro Bari. ¿Qué dijo Bari? Que muy chévere. Que era volver a tenerlos a los tres juntos. Ajá. Que era volver a ver a Gustavo, que estaba muy emocionado y que va a ir hoy de nuevo. No le importó. ¿No le importó que estuviera oyendo la misma música del disco? No, pues seguramente no. Estaba muy emocionado. No, porque uno es feliz oyendo la misma música del disco. Exacto. Porque uno dice, ¡ay, suena igualito al disco! Claro. Y en comunidad, claro, con mucha gente y estás cantándola, claro, entonces es divertido. Gracias. Él lo vio desde arriba, como creo que estaba como segundo o tercer piso, y esta noche creo que va a estar más abajo. A ver qué tal. Ok. Que seguramente debe cambiar algo la experiencia. Esa, claro, es una de las la cosas visual que me parecen interesantes de esta idea del karaoke holográfico, y es que debe verse de cómo estará pensado para que se pueda en términos ver de públicos. Sí, o sea a quién se prioriza. Se eso prioriza a la gente que está en la platea o a la gente que está en las tribunas. El que paga menos la experiencia ve igual la pantalla. Sí. Por detrás no lo ve. No, mentiras, no sé, no sé cómo está organizado, pero yo creo que el que obviamente paga, como todo en el concierto también pasa, que si sí tú pagas la mejor boleta, ves mejor. Vas a ver mejor. Sí. Claro, pero ¿cuál es la mejor boleta? Por ejemplo, si tú estás en una suite VIP. Ah, esa siempre será la mejor boleta. Box. Para mí esa siempre será, no importa. Pero la experiencia sí cambia. Sí, porque exacto, es que abajo tú tienes la energía de la gente, ta, ta, ta, mientras que arriba hay mucha gente sentada. Sí, para The Prodigy yo no podría estar en un palco de esos. Yo tendría que estar abajo dándome, sí, ta, ta, ta. Pero sí, no, es verdad, depende de a quién va uno a ver. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué. Me pregunto si hubo gente que nos oye a esta hora de la mañana ayer en el concierto del holograma de Gustavo Cerati. Que nos cuente cómo ¿seguro? Le fue. Pues sí, si usted de pronto está por ahí escuchándonos y tiene una cuentica de redes sociales por ahí a la mano y quiere opinar, nosotros estamos en redes sociales como @laxmásmúsica. Por favor, hágalo en Instagram si quiere. Y leemos comentario, así solamente haya dos o tres. Listo. Pero tengo curiosidad porque solamente una persona a quien conozco me escribió ayer y me dijo que había estado y me mandó un par de pantallazos y un video. ¿Le gustó? Hay mucho, sí, no, aunque me dijo que el sonido estuvo muy malo. Ay, no, ay, es lo único que importa. O sea, ¿sabes? Es, para poder tener bien a Cerati uno necesita un buen sonido porque no está él. Exacto. Sí. Que él se lo gozó, pues, que lo cantó todo, pero pues dijo, es como un concierto de reggaetón, pero con Gustavo Cerati. Uy, ¿cómo así? Espérate, me ¿en perdí? ¿En qué sentido? Pero, sí, porque los conciertos de reggaetón, los es últimos, perreo, ¿no? Es, pero es muy chévere. Bailan. Sí, un concierto de reggaetón en el sentido de que no hay nadie cantando. Es playback. Ah. Exacto. Ya sé por dónde va. Bueno, sí puede ser también. Hice un show visual genial, el sonido muy malo, la setlist buena. Dice, casi ni se nota que es un holograma, o sea que sí se nota. Dice, por otro lado, es puro concierto de reggaetón, es decir, Alberti toca batería, Z el bajo y lo demás es pista. Ok, pues sí. Dice, canté todas menos una y bailé una y bailé todas menos tres. Eso ya para una persona de 83 años de edad como yo, pues oye, es mucho de sí. Es valioso. Cantarse, sí. Bailar tres canciones a los 83 años. Ay, güey, madre. No, tú y yo vamos a ir a bailar Aphex Twin cuando venga. Aphex Twin no se baila, Diana, porque es Ambient Works. Ay, claro que sí se baila. La electrónica se baila como tu cuerpo. Uno baila lo que uno pira quiera. Gracias, Catalina. Sí. Hay gente en que estos no puede días no me encontré una copia del Window Licker. el maxi sencillo en una tienda. ¿Lo compraste? Claro. Obviamente, muy bien, hermano. Costaba un ojo de la cara. Compré dos copias. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Porque es bueno tener dos copiecitas, Dirty. Porque uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe. Ay, no le acolites eso, Alejandro. Ya estamos tratando de que ahorre plata y mira. Eso nunca va a funcionar. Yo ya lo dejo. Ayer estuve hablando también con ChatGPT sobre mis posibilidades de ahorro a futuro. Y te dijo, uy, hermano. Dijo, papito. Está grave. No, papito, sí. Estás grave, me dijo. Claro. Me escribió, me dijo, Alejandro, papito. Alejo, te dice. Estás muy, muy, muy, estás al borde, me dijo. ¿Y tú estás al borde de la quiebra? Tres gritos después estaba comprando dos copias de Aphex Twin. Ay, Alejandro. Me dijo, este es el momento para que analices tus decisiones financieras. Y me dijo, no le metas más plata al estudio de streaming. Te dijo, ¿qué te pasa, Alejandro? ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Qué te pasa, Alejandro? Ay, pues tiene razón, porque ya está todo ya lindo. Ya está todo, Alejo, ya. No, ayer me dijeron varios directores de arte, ¿qué estudio tan feo? No, puede ser. Que esa es envidia. ¿Y por qué tú les hablas? Esa no, es groseros. Te voy a decir. Así te dijo ChatGPT. Sí. Es que, sí, así me dijo. No, ayer, porque pues obviamente la gente que sabe, Catalina. No, gente que ha trabajado en series de televisión, gente que ha decorado la primera vez la serie de Netflix. Sí, pero... Eso está muy lindo, pero ese estudio está muy feito. Ah, bueno, entonces tú le dices, bueno, entonces haga usted algo. Ya, sí, claro, me dijo, claro, por supuesto. Pero que no cobre. Sino que me pague unos 10, 15 millones de pesos. Por eso y te le dicen que te falta algo. Oye, escucha lo que dice Catalina, que está hablando con la verdad, Catalina. Por eso te dicen que te falta algo, porque quieren tu dinero, tu sucio dinero. Es real. No, estoy convencidísimo de eso. Estoy convencidísimo de que quieren mi dinero, pero además... Estoy convencidísimo también de que después de yo entregarles mi dinero, ustedes se verían mucho mejores en ese espacio. Mira, ya tenemos belleza interior. En todo caso, ya tengo varios directores de arte citados para que vayan a ver el estudio. Y ChatGPT, gracias por tu consejo, pero no lo voy a tomar. Hasta pronto. Es que ese consejo se produjo... Después de verlos. Porque después de haberme con los directores de arte... Alegre. Pero a ti te gusta es cómo costosa. ¿A ti te gusta cómo se ve en este momento el estudio? ¿A mí? Sí. Ignora lo que dijeron ellos. Y tú. No, no me gusta del todo. No me gusta del todo. Sé que tiene. Hay cosas que no me. Que me gustaría que fueran diferentes. Por ejemplo, la mesa. Sí. La mesa me gustaría mucho que fuera distinta. Me gustaría tener una mesa más brandeadita, más de estudio de streaming profesional. Ok. Bueno, ahí puede ser. Aunque el aislamiento del estudio es perfecto, en eso sí, pues no puedo quejarme. Y se ve muy viejito el fondo. O sea, ese tapizado grisáceo negro me parece inmundo. Yo diciendo que hay tan bonito todo sobrio, porque es tanto sí, color, no. No, ¿sabes bueno, por qué? Sí. Porque oscurece mucho los planos. Entonces también hay que jugar un poquito como con el vestuario de los presentadores y de los invitados. Y no siempre va a poder uno decirle al presentador, oiga, no se vista de negro porque no se ve con el fondo. Ahora te digo, no todo tiene que ser ya. O sea, en un tiempo muy corto has traído un montón de cosas y has hecho un montón de cosas. Entonces, sí, he hecho todo lo que puedo. Entonces eso no todo sí tiene que ser un gasto para allá. Puedes ahorrar un poquito y de pronto más adelante cambiar otra cosita. Sí. No, él es afanado. Ay, él es ¿qué afanado. ¿Qué te pasa, Alejandro? Acuérdate, ¿sabes que algo pedimos? Ah, no, ya me acuerdo, un aro de luz. Estábamos contando que se rompió una punta en la tarde, ya teníamos un nuevo aro de luz. Pero sí, pues es que esas cosas se necesitan resolver. Es que son cosas. No, él es afanado, Kat. Las creadoras de contenido de aquella época. Alejandro. Y cuando les traje el aro de luz, Catalina, me decían, no sirve, está dañado. Mire, me provocaba matarlas. Me hicieron decirle a mi asistente que volviera a llevar el aro de luz de vuelta a la tienda, que porque estaba dañado. Y ¿sabes qué? No sabían apretar bien el... Ah, ya me acordé. Sí, estaba súper tieso. Todos estamos en un camino de aprendizaje y ahí no sabíamos cosas. Quierenos un poquito. Sí, es una cosa muy brava. Gracias. Por ahora, por ejemplo, los animalitos de Animales de Radio me dijeron, eso parece un pesebre. No, porque no hay ovejas que se caigan. Gané porque vamos, todo pesebre tiene ovejas que se caen. Hoy Catalina está on fire, muy bien. Igual el lunes, un director de arte va a visitar nuestro estudio de streaming para ver qué se puede hacer al respecto. Está bien. Y mientras tanto, pues bueno, cuéntenos cómo le fue viendo el holograma de Gustavo Cerati. Muy pronto, en vez de decir, voy a ir a ver en vivo a, no sé, Michael Jackson. Voy a ir a ver en concierto. Ustedes van a ir al concierto de fulano de tal, van a ir al concierto de Fate. Ya no vamos a decir eso. Van a ir al concierto de el holograma. Hereden. No, van a decir, voy a ir al concierto del holograma de Queen. Yo iría. Sí, obvio. No, claro que no, vamos a ir. Eso. O sea, a lo que me estoy refiriendo. Es la comunicación. Es la que muy pronto no ya. Vamos a ver humanos. Ajá. Vamos a dedicarnos a ver figuras holográficas. Es pantallitas. Estas son las mañanas 103.9 FM. Vamos con discos y regresamos. Entonces, ¿qué estamos hablando de Soda Stereo y del holograma de Gustavo Cerati? Cata, ¿qué ha dicho la gente? Mira, nos dice Ruth Silva que fueron los hijos. Ah, no, espérame, se llama Romero Pachón, en realidad. Y dice, Alejandro, mis hijos son una nueva generación y fueron anoche al concierto. Dicen que malo el sonido y muchas canciones no conocidas. Pero también dice Juan Porras, el concierto de Soda fue bueno. En dos canciones dejaron sonando una pista sin nadie, todos se fueron. Entonces ese es el detalle que no me gustó, pero el sonido, el show de luces fue bueno. De alguna manera hace sentir que Gustavo estuvo ahí realmente. El setlist puede ser mucho mejor. Siento que se quedó un poco corto y el ingreso fue rápido, por lo que empezó a la hora que era. Bueno, súper. Sí. Tremenda opinión, muy objetivos, ¿no? Sí, porque muestran lo que no les gustó y lo bueno. Uh-huh. Eso también me lo comentaron, que dejaron una canción sonando. Para que la gente no se aburriera en el silencio. ¿Quién sabe? No lo sé. Complicado, complicado. Vamos a ver. ¿Tú irías? Vamos a ver, yo voy a ir el sábado. Ah, ok. Por la noche, bien. Con la ayuda del Señor. Sí, seguro que sí. ¿Cuál señor? El de la entrada. El Señor Jesucristo, que en quien todo lo puedo. Amén, hermano. Muy bien, perfecto. Amén. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. No lo sé. Tengo mis dudas. Ahora, si uno la pasa bien, ya estuvo. Ya. Sí. Es entretenimiento. Sí. Sí, aunque yo no... Tú sabes que lo mío no es el entretenimiento. Tú eres como yo estoy en la búsqueda incesante del arte. Tú eres Adorno. Yo soy el Teodoro Adorno de la radio. Ahora alguien dirá, pero porque le está diciendo que es un Adorno. No, soy un Adorno. Filósofo, es un filósofo. Soy un Adorno en el estudio nuevo de streaming. Es un filósofo que habla sobre el arte y la masificación y cómo deja de ser arte cuando y hay dinero de por medio. Bueno, si de pronto usted está oyéndonos y estuvo en Ecos de Soda Stereo, cuéntenos. ¿Cómo le pareció? ¿Qué le gustó y qué le disgustó? Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, son las 9:04.